Bienvenidos, esta es la segunda convención nacional de PNL Negocios y Ventas. Mi nombre es Alfredo Pérez y el tema con el que vamos a cerrar la convención es cómo crear el ambiente adecuado para que el cliente compre. Esto es algo sumamente importante porque toda la venta está dirigida siempre hacia el cierre y cuando nosotros preparamos el camino adecuado, el cliente tiene más entusiasmo por comprar y nosotros tenemos más probabilidades de que el cliente compre. Definitivamente, cuando una persona tiene el estado adecuado, el estado emocional, puede hacer cualquier cosa. Y aquí hay dos estados que son muy importantes. Uno, el estado emocional que tenemos nosotros los vendedores para llevar al cliente a cerrar el negocio. Y otro, el estado emocional que el cliente vive mientras estamos trabajando con él. Cuando nosotros tenemos el mejor estado emocional, podemos transmitir de manera más fácil muchas cosas buenas para el cliente. Y cuando el cliente, en la experiencia con nosotros, vive un estado emocional muy positivo, tenemos el terreno preparado para que el cliente cierre y nosotros hacemos una venta muy importante. Esto además es una serie de prácticas, técnicas, estrategias que nos van a preparar a nosotros los vendedores a tener listo todo el terreno. Cuando tenemos el terreno listo es mucho más fácil cerrar, es mucho más rápido cerrar. Y es lo que queremos nosotros en las ventas, hacer que los cierres sean bien sencillos, bien rápidos, bien fáciles y que el cliente esté muy emocionado con lo que esté comprando. Esta convención es un evento muy especial, es sumamente importante que estés aquí porque vas a aprender muchísimas cosas que te van a servir en este año y en todos los años mientras tú te dediques a las ventas y puedes hacer muchos negocios. Esta convención se va a hacer el sábado 5 de junio en el Bankers Club. Te esperamos.